critico mi forma de ser. Yo solo critico mi forma de ser. No soy crítico de tus tonterías, no acaparo tu hipocresía. Yo solo critico mi forma de ser. Yo solo critico mi forma de ser. Yo solo critico mi forma de ser.